Ahora sí, Miguel, comenzamos con gran agrado. La gente hasta le pega a la mesa por escucharnos. Bienvenidos a su Coffee and Sodas. Bienvenidos a otra edición más de su podcast de confianza, Coffee and Sodas. Como es conocido en partes de la República y Latinoamérica, refresco y café. Aquí, pues, como siempre, a mi izquierda, el productor, Jesús Antonio Astorga. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, gracias. Sería el podcast número 24, si mal no ando. Déjame, voy a checar bien nomás. Sí, yo, ves que hay que estar 100% seguros, ¿no? Tenemos ahí comentarios que los quería leer. Ya los habíamos leído antes, pero en el podcast Chango León. Ah, mira, hoy estamos a 13 de agosto de 2016, día sábado. Pues aquí nos mandan comentarios. El fino estimado Tutsi nos dice una vez más: felicidades por el podcast. Me rompe el corazón cada que le cortan el rollo a Chuy en Deporte Chuy, pero siempre ha sido así y así será para toda la vida. De temas a tratar, ustedes si tienen tiempo e interés. Para mí, que si ya vi Lucha Underground y qué me parece el concepto. Para todos los que asisten a la grabación del podcast, que cuál es el género de su género de videojuegos favorito, cuál es su título favorito de dicho género y qué título recomendarían para empezar. Y si hay algún otro oficio o trabajo aparte de sus actuales que les hubiera gustado tener o dedicar su vida. A ver, pues vamos a tenemos para todo un podcast, pues. A ver, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera pregunta? Lucha Underground. No, nos dejamos por el final. Sigue. ¿Cuál es su género de videojuegos favorito? ¿Y cuál es su título favorito de dicho género? ¿Y qué título recomendarían para comenzar? Ok. Es una pregunta muy vasta, pero responderé a lo mejor de mis capacidades mentales y lingüísticas. Mi videojuego favorito en mis 32 años de existencia es Metal Gear Solid de PlayStation 1. Es el videojuego que yo le acredito con hacerme un gamer de por vida. Y cuando ese juego salió, yo tenía como 16, no, como 14, 15 años. Y realmente yo ya estaba alejándome bastante de los videojuegos. Sí, tenía mi Nintendo 64 y tenía mi PlayStation, pero ya no había algo que me capturara a mí grandemente. Y me estaba haciendo muy fanático de ver películas. No solamente películas nuevas, sino películas pues de todo género, ¿verdad? Ahí tuve la suerte de tener un par de canales muy interesantes en el que veía películas japonesas. Había un segmento que se llamaba Sábado Samurai y ponían puras películas de Sato Ishii cada sábado en la mañana. Y luego en las noches ponían así como de Akira Kurosawa, ponían así como Reservoir Dogs. Ponían incluso la de Ronin, la de Robert De Niro, o te ponían películas como Metrópolis de Fritz Lang de los 20s. O sea, era un canal que se llamaba Independent Film Channel, pero eso era ya, ¿no?, principios del siglo, ¿verdad? Y Metal Gear Solid llega a mi vida, y es una película, es un anime, es una película con tintes animescos. No en el tipo de que son kawaii ni que ay, sino en el tipo de que es una historia pues fantasiosa, ¿no? Pero está con el tono de una película de Hollywood, de tipo Jerry Bruckheimer, como La Roca. Entonces, pues está toda más, o sea, está todo dar. Dos discos, perfecto. Ese no sería un buen momento para introducirlo, ¿verdad? Porque es un juego de espionaje, no de acción. Pero ese es mi videojuego favorito. ¿Quieres que le siga o la pregunta? Luego sigues todas las preguntas. Luego pregunta también tú, sí, que ¿cuál es el? Bueno, no, sí, si quieres mejor tú responde la pregunta, la primera parte, y luego seguimos así, back and forth. Ese es mi videojuego favorito, tú, sí, Metal Gear Solid. PlayStation original. El 5 estuvo todo madre, pero el 1 es el mejor todavía. Ok. Okay, no, pues fíjate que yo, más que con consolas, me crié mucho en las arcadias, ¿no? Porque de niño me llevaban mis papás, yo tenía como 3, 4 años y me llevaban ahí a jugar. Y me gustaba, ¿no? Me gustaba mucho porque eran las épocas de que estaban ya en pleno apogeo las arcadias aquí en México. Yo vivía en Torreón, ya para eso ya ha existido un nuevo negocio llamado Chispas, que estaban bien padres las maquinitas, me acuerdo que tenían hasta el instructivo en español. Y me gustaba mucho, pues todas las que traían, porque traían bastantes maquinitas y de las más nuevas. Ahí jugué Rygar, que estaba bien padre, pero estaba muy difícil, Double Dragon. Me gustaba mucho jugar el Speed Rumbler. Así es que, pues, a mí me gustan el género de juegos, es el shooter de plataformas, de cuenta como el Contra. Y shooters así, pues, de navecitas. Me gusta mucho el 1943, ese sí me gustaba mucho. Estaba difícil, pero estaba bueno. El R-Type me gustaba mucho. El R-Type Leo, que era la segunda parte. ¿Cuál más? Los Aero Fighters, me gustaban padres. Sí, exactamente. Y el Gradius, ni se diga, estaba padre. Y ahí es los que me voy acordando. Pero así, a mí, el que me gusta mucho son los Metal Slug. Me gustan muchísimo esos juegos. Me gusta en especial el Metal Slug 2 y el X está, pues es la versión corregida y aumentada. No sé para qué lo habrán sacado, pero estaba muy muy padre de todos modos. Me acuerdo que yo me iba mucho a las maquinitas del centro y me encantaba ver cómo algunos que las jugaban sacaban ahí personajes secretos de la nada y dije, ah, con que ahí estaban. Sabía que se podía hacer eso. La bronca es de que hubo un tiempo que me dolían mucho los dedos de tanto disparar. Sí. Porque a veces cuando tenías la pistolita, y es que es el arma que tienes por default, sí es de aplastarle muchas veces. Pero sí, en definitiva, es el que más me gusta. Sin dejar aparte, pues en consolas de Nintendo, que es el de 8 bits que tuve, me gusta mucho el Mike Tyson's Punch-Out. Ese sí era... Y pues la clave para pelear contra Mike Tyson era 007-373-5963. Me encantaba. Ahí lo tienes, maníaco. La clave de Punch Out. No, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi respuesta. Yo también crecí en las maquinitas. Mi juego favorito, Windjammers, de New Geo. Okay. El del frisbee. Perfecto. Ahorita estaba jugando, de hecho. Escrito lo puse ahí en la de esta. O sea, es un juego perfecto. Fácil. Mira, eso responde a la pregunta. Es fácil de aprender a jugar, pero es difícil de dominar. Ajá. Windjammers, juego de frisbee o de platillo volador. Pero pues tienes uno contra uno, pero pues tienes así como poderes. Entonces, pues, está todo a madre. La primera vez, Miguel, me lo topé en una farmacia. En una farmacia de esas en las que mi papá me llevó allá a Don Mordor. Y luego allá llegó a una farmacia y estaba Windjammers, o sea, una maquinita de New Geo. Y estaba Windjammers. Y pues el típico, papá, préstame 2 pesos. Y plunk. Pepe. Sí. Buenos recuerdos de Windjammers. A mí lo que me quedaba muy gordo de las maquinitas de Neji, o sea, me hacía chido cuando llegaba el tipo ahí por mi casa, que llegaba con los cartuchos para ponerles a los nuevos juegos, pero me caía bien mal porque en todo les subía bien, que con la dificultad, a veces las subían hasta 8, el que fuera. Y lo malo es de que dejaban muy poco tiempo los juegos, unas 2 semanas a lo mucho, y volvían a cambiarlos y ponían ahí algunos que la verdad no valían la pena. Y el señor de las maquinitas, la tienda donde estaba, tenía, no sé con quién, a quién habrá contactado, pero tenían maquinitas del año del caldo, Miguel. Así como había una que llevaban que se llamaba Time Soldiers, que eran unos soldaditos que iban viajando por el tiempo. Chiste que tenías que terminar ahí en la época donde estabas y podías disparar hacia los 8 lados. Movías el control, no sé cómo se le llaman esos controlcitos. Se le mueve, lo movías todo completo. Pero no, estaba bien difícil. La única vez que lo pude terminar fue con un emulador y con Save State. Ah, pues hablando de emuladores, ahorita sigo trabajando en el proyecto ese de LACA. Ya, sí, ya, pues es que absorbe todo mi tiempo. Es como que un hobby que se ha vuelto para mí. Y ahorita estoy tratando de hacer que funcionen mis scripts de Unix. Bueno, ya sea un rollo más aparte. Pues sí, Windjammers. Y yo recomiendo Metal Slug 2 o X. Los dos son de New Geo. La mejor máquina de todos los tiempos. Pling, pling, pling, pling. Fíjate que quiero comprar un New Geo, pero cuestan como $300 todavía. ¿La consola? Sí. ¿La consola New Geo? Sí, y lo malo es de que los juegos cuestan hasta $1,500. Ay, güey. No, esta vino de 18,000. ¿Cuál era 1,000? Ah, creo que era King of Fighters 2003. Oye, pues ¿hasta cuánto tiempo, hasta cuándo o qué año dejaron de sacar juegos para la consola? En el 2003. Ah, vale, dale. Por eso es el más caro, yo creo. Ese, y si no me equivoco, a lo mejor hasta Garou Mark of the Wolves. Puede ser también caro. Que por cierto, anécdota, la caja de Garou Mark of the Wolves viene en English. Le pusieron en vez de Wolves con B, con L, digo, viene Wolves con R. O sea, como ya es Wolves. Ya es que en japonés es Wolves. Wolves, que es que la R en la L. La L y la R son muy similares. Entonces, Collector's Item es Mark of the Wolves. Y en Samurai Showdown 2 o 3, en vez de Victory, dice Victor Lee. Este es algo infame, ¿verdad? Que ellos mismos los traducían y se les iba a la mano de repente. Había uno que era el Ghost and Goblins, que era la Arcadia, si la terminabas. Decían Congratulation. Y luego You're the Wise, ¿qué? Encourager. Que era traducido de allá de Japón, pero sí estaba del Nabol. Y no sé por qué no lo tradujeron en América, ya que tenían oficinas aquí en Capcom. Pues ellos bien pueden haberlo hecho sin ningún problema. ¿Por qué pagarle a John Smith cuando le puedes pagar a Hiro que tuvo clases de inglés en secundaria? O sea, pues, igual aquí cuando está el villano es gringo en las películas de Mario Almada. Ajá. ¿Es un gringo o es un güero ahí que estaría ahí del centro de la ciudad? Güero. En las películas chinas, cuando el villano es inglés, por ejemplo, que es una película tipo Hong Kong, y el villano es un inglés, ni siquiera es inglés, es como polaco o alemán o es australiano. Habla muy, oye, ¿qué hablan los australianos en las películas? ¿Películas chinas? Sí. Pues es que son como los maestros de inglés del productor. Tengo maestros de inglés, déjame lo pongo aquí de película como villano. Acabo, no, es que dale poquito y ya. Ejemplo perfecto, la segunda de Ip Man. Es el tipo no sabe actuar. Pero pues es el güero. Rete un güero. Es el güero que parte Mauser ahí, ¿no? No, es el que era el inspector. Sí. Oye, a la siguiente pregunta, pues. Dime. De Tutsi, la parte. Dice que si hay algún otro oficio o trabajo aparte de sus actuales que les hubiera gustado tener, dedicar su vida. Yo sé cuál es el de Shui. El de Shui sería profesor de educación física de secundaria. No. Del típico profesor así con una pasita chelera que llega crudo los lunes cuando le toca educación física a las 8 de la mañana. Que yo tenía un profe de educación física que llegaba crudo a las 8 de la mañana. Y una vez llegó tan mal que dijo, a ver, si meten la canasta, no doy clases y juegan una hora. Y le va a agarrar la pelota y creo que falla, ¿verdad? Y luego el compañero nuestro, pues mete la canasta. Y dijo, nada, está bien, jueguen por una hora. Y se fue a jetear. Mira, de hecho, pues así estaba conmigo en secundaria. Oye, amor, ¿cuál era el profe ese que de educación física que siempre andaba crudo en las clases? Y hasta se iba y se desaparecía y nos dejaba jugar como por una hora. ¿Era en segundo o en tercero? De educación física. Sí, había uno. Llegaba tarde, ¿verdad? Llegaba crudo siempre, que le atacaba pues también a las 8 de la mañana. Eso era inhumano. Sí. Yo tenía, cuando viví en Sinaloa, tuve uno que era de educación física también, Machuca, así se apellidaba. Pero el profe era muy, muy cachondón con las muchachas, era de que se les ponía, no, pónganse, tóquense los tobillos, muchachos. Y luego se ponía atrás de las muchachas, pero más, hombre, parece que se están tocando las rodillas nomás, agáchense más. Y luego las ponía a hacer, nos ponía a hacer escuadras, y se ponía con los muchachos, muy bien, muy bien. No, pero así no, ¿cómo, hombre? Lo hace mejor mi abuela. A ver, enséñeme cómo. Y ya, me dijo, profe. Y aparte, pues era medio cargado con los alumnos. A mí me decía, ¿qué pasó, mi Juaritos? ¿Cómo está mi Juan Gabriel? ¡Ajá! Y así como que, o sea, ahí viene este güey otra vez a joder. Y siempre, todas las clases era lo mismo. Y no le podías contestar porque era de esos que, con que faltándole de respeto al profesor, usted lo que quiere es correr más. Y yo, no le podía decir nada. Y un día me ve y me dice, oiga, venga, necesito hablar con usted. Oiga, ¿no quiere ser el portador del asta de la escuela? Le digo, ¿qué? ¿Dónde? Es que hay un concurso y no tenemos quien lleve el asta, así es que lo veo caminar usted y me gusta su pasito, se llama guachito, para que vaya. Mire, dice, hágalo y lo exento estos 2 meses. Dije, bueno. Y ya fuimos al concurso y me acuerdo que me dice el profe, mira, yo te voy a la señal para cuando entres, ok, para que no tengas ningún problema. Voy, me hace la señal, y cuando voy a entregarla hasta me dice la chava, una de las escoltas, este no era el momento, Chuy. Me dijo Machuca. Pendejo. Che, profe, pendejo. Bueno, ya dánosla. Y quedamos en los últimos lugares. Y ya, pues ya, se acabó. Pero no hemos respondido a la pregunta, Miguel. ¿Quieres que la responda yo primero? ¿Qué oficio, trabajo, aparte de los actores, nos hubiera gustado tener o dedicar nuestra vida? Si yo hubiera podido, hubiera sido futbolista profesional. Me llegué a calar en para jugar en la tercera división con los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Para cuajar en profesional. Desafortunadamente no quedé. Y ahorita seguí jugando fútbol, pero no, pues ahorita ya lo descuidé mucho, aparte de lesiones, de espolón que tuve, que duré mucho tiempo por culpa de mi seguro médico en operarme, gané mucho peso. Estuve jugando hace como unos 4 años, pero ya no era igual, o sea, ya me había descuidado mucho. Sí corría, pero estaba muy gacho, o sea, correr hace un esfuerzo. Tenía que tragar aire, agarrar aire con la boca y otra vez, por más que me quería aplicar, no me respondía. Afortunadamente mi cuerpo así es, hay gente que tiene mi edad y todavía sigue jugando y está un poco más delgada. Yo lo dejé hace mucho, pero me hubiera gustado mucho haber cuajado en profesionalismo y haber llegado a profesional, a primera división. Eso sí me hubiera gustado. Fue eso, y oficio, trabajo, aparte de lo que nos preguntas, pues uno sí lo cumplí, era que iba a trabajar en una tienda de cómics, lo hice, y estuvo bien chido la experiencia que tuve ahí, y pues nomás es todo lo que te puedo decir, Miguel. ¿Dedicar mi vida a algo? Sí, ¿verdad? ¿Hay algún otro oficio o trabajo aparte de tu actual que te hubiera gustado tener o haber dedicado tu vida en ese? Sabes que me hubiera gustado hacer algún tipo de trabajo en radio. Siempre me interesó el radio, como cuando la gente habla y te cuenta sus problemas. De esos, también me interesaba mucho la psicología. De hecho, pues ahí está mi carrera trunca, ¿verdad? Pero el radio, que siempre me hubiera gustado haber trabajado en radio y saber que pude haber estado en radio, pero por culpa del trabajo no pude ir. ¡Oh! No, lo bueno es que al menos no quedé debiendo dinero, así que pues todo salió bien. Sí, exacto, mira, yo pues estuve varias veces en radio como invitado, pero ya después estuve con Changoleón cuando estuvimos aquí en Ciudad Juárez en el proyecto Changoleón Radio. Estuvo padre mientras duró, desafortunadamente por tratar con la persona no adecuada, pues ahí tuvimos algunas amargas experiencias, pero ya pasó, eso ya ahí quedó para la posteridad. Pero fíjate que en radio es muy bonito el radio, desafortunadamente a veces que me harta un poquito, sobre todo el AM, porque ya ese, pues el AM es como que más radio de denuncia, ¿no? De que la gente habla. Y mi mamá escuchó un programa, mi mamá es, desafortunadamente está cieguita, ¿no? Y le gusta mucho escuchar el radio, el AM, en una que se llama ¿cómo? Activa 1420. Y hay un programa de unos señores que hablan de todo, son supuestamente muy conocedores, a mí no me gusta. Y la gente habla y pues tienen chance de hablar, de decir que todos en México son unos corruptos y que pues estamos como estamos, pero nunca ofrecen soluciones. La bronca es de que si mamá siempre lo pone a la hora de la comida, por eso yo no como en la sala en la comedor con ellos, me voy a mi recámara, ya para que ellos escuchen su programa a gusto. Ya, y pues nomás, pero hay muchos programas, hay unos muy buenos. Me acuerdo que yo cuando estaba más chavo escuchaba uno que se llamaba La Mano Peluda, que era historias de terror. ¿Llegaste a escucharlo tú, Miguel? Sí, un par de veces, pero pues eran actuadas, así que pues. Bueno, pero bueno, eso fue de haber, bueno, pero la pregunta con Miguel, aparte de lo que dijiste de radio, ¿te hubiera gustado otra cosa aparte de esto, la psicología? Algo en televisión. Siempre me interesaron los medios masivos. No, igual, fíjate. No sé, siempre tuve una atracción hacia la... Bueno, obviamente crecí con la televisión, ¿verdad? Sí, me hubiera gustado algo así en tele o en radio. Fíjate que, bueno, está padre nosotros que ya nos tocó esta... A que estuvimos ahí atrás de la generación N, que es la generación NET, que ya tuvimos medios tecnológicos más sencillos y más a nuestra mano para hacer esto, que es un podcast, que originalmente nos lo propuso Searcheme de Changoleón, fue en el 2005 para... No, fue en 2005, en el 2003, apenas yo lo había conocido, pero se me hacía muy padre hablar en la radio, así, bueno, aunque sea por internet, decir, mira, estoy hablando en internet, no manches, no puede ser. Y me gustaba mucho bajar el podcast para escucharlo entre semana, yo sí lo bajaba, así como que, pero dijo, bueno, vamos a ver cómo se oye, yo primero, cómo se oye mi voz, ¿no? La típica de que ellos tu voz en grabada y, ¡ay, my God, sí! Pero pues ya después de unos 300 podcasts, como que te acostumbras a tu voz. Ajá. Y eso ya no te hace sentirte tan autoconsciente de tu acento o de tu manera de hablar. Ya la aceptas y la tratas de controlar algunos vicios que tiene uno de decir, por ejemplo, así de tratas de controlar, no siempre tener un éxito porque tienes que tener un entrenamiento profesional, ¿verdad? Para hacer esas cosas, pero todo dar. Hay unos que se pulen muy rápido en 2 años, nosotros nos hemos pulido en 11 años, hemos estado puliendo. A mí me gusta mucho hablar, mira, yo, precisamente. A mí, yo tengo el problema de que desde muy chiquito no podía pronunciar bien la R, que es una bronca de mi lengua, algo me tengo que hacer de operar, tiene que haber algún problema. Sí, mira, R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. A veces que lo menciono bien y había otras que sí de volada se escucha, ¿no? Nunca tuve problemas con eso, nadie me decía, qué culero hablas, el único que fue muy cagueño era mi cuñado, siempre, no sé por qué, hasta que ya una vez llamarte y sí le contesté, pero me gusta hablar por este medio, sí está chido, no me agüita, porque hay gente que sí se agüita de su voz, que se pone nerviosa, ya lo muchas veces lo vimos aquí. Me acuerdo una vez en un podcast changolón que estábamos hablando de Star Wars e invité yo a dos hermanos que les gustaba mucho Star Wars y que sabían. Y al último terminamos nosotros hablando más de Star Wars que de ellos, porque los chavos no se animaban mucho a hablar. Sí, sí, como que se cohibieron de sus voces y ya se apagaron. Pero ese es el chiste, no agüitarte, ¿no? Así pasa, así es. No te agüites de tu voz. Bueno, nosotros que estamos subiendo hasta. Okay. Bueno, eso fue lo y la primera, ya podemos comenzar con la primera pregunta que me hicieron a mí, que si ya vi Lucha Underground. A continuación yo responderé a la pregunta de Lucha Underground. Así que esto da inicio a... Esto es Deporte Chuy. 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. No, pues mira, es que Leo, el niño de Miguel, se nos queda viendo muy curioso con ahorita que empezó con el... Ya. Entonces, bueno, me pregunta Tutsi que si ya vi Lucha Underground y qué no me parece el concepto. Sí, tuve muchos años de no ver lucha libre, dejé de ver lucha libre de por ahí del 93, que estaba, yo veía la que era del Consejo Mundial de Lucha Libre, antes de que se llamara así, cuando los hermanos Luterot, que eran los dueños de la empresa, la ENA México, dijeron, okay, vamos a hacer formal esto, porque antes ya de las luchas eran de, ni a contrato tenían luchadores, nada ya de arreglo de caballeros, y se hacía, no, ya decidieron hacer con contratos, fechas, todo. Es el Consejo Mundial de Lucha Libre, WWE, digo, los dejé a ver a partir de 93. WWE. WWF en ese entonces. Entonces dejé de verlos como hasta eso del 2009, que Televisa y TV Azteca traen la WWE a México, lo que era antes la WWF, la World Wrestling Federation, ahora es World Wrestling Entertainment, ya que perdieron una demanda, bueno, ahí en la mesa, en juzgados, ahí con una asociación dedicada al Wildlife Foundation. Funding. Y pues quedaron como WWE, World Wrestling Entertainment. Empecé a verlo, ya me di cuenta de que había dos o tres luchadores que siguieron en la empresa y que eran ya tenían el estatus de leyendas, que era Shawn Michaels y The Undertaker. Y vi a toda la camada nueva que no conocí. Bret Hart ya no estaba en ese entonces. Acuérdate que estuvo bronqueado. No, en el 2000. Estoy hablando de 2009. Ah, no. Yo pensé que en los 90s. No, Bret Hart ya estaba muy retirado. Owen ya estaba fallecido. Ver el final de la época de The Rock. Antes de que. Oh, no, Steve Austin. Antes de que se lesionara. ¿Ya se había lesionado Steve Austin? Sí, ¿verdad? ¿Ya se había retirado Mick Foley? ¿Quién estaba, pues? Rey Misterio. Era el mero en ese tiempo. El que partía el pastel por ahí del 2009 era John Cena. Era el bueno, era el que más vendía. Ya es que ahí en WWE el mejor luchador, el que gana los títulos, es el que vende más mercancía, juguetes, etcétera, etcétera. Entonces me puse a ver AAA, que no lo había visto tampoco, ya conocer nuevos luchadores, ya conocí a Dr. Wagner Jr., ya conocí L.A. Park, bueno, la Parca todavía la Parca, todavía no aparecía la Parca original, que después vuelve, y pues que ya su personaje, y no se lo quisieron dar, así es que les hicieron una lucha, no sé en qué arreglo habrán quedado, de que el que perdiera, y el que ganase iba a quedar con el nombre de la Parca, y la persona, el luchador que se quedó con el nombre fue el que suplió a la Parca original. Entonces el otro luchador dice, bueno, pues ya no soy la Parca, yo el original, pues ya no tengo mi nombre, ¿qué hago? Me voy a poner la Park, L.A. Park. Así quedó, no le pueden hacer nada por eso. y sigue con el mismo traje igual como el de la calaverita, y luchando en el en lucha élite y de independiente. Pero bueno, vamos a lo que nos preguntas, Tutsi. Lucha Underground, sí, perdón, sí, sí. Lucha Underground fue un concepto que ideó Robert Rodríguez a través de su canal El Rey Network en Estados Unidos, en conjunto con varios inversionistas o productores ejecutivos, entre ellos Dorian Roldán de la AAA, el hijo de Antonio Peña. Y Marco Flavio Cruz. Sí, sí. En Rounds toca Timbiriche, ¿verdad? Sí. Y luego... Pero lucha underground es así como esas como luchas más tipo hardcore, o es así como más tipo así como esas backyard wrestling, o a lo mejor es más bien así como tipo más tipo lucha libre mexicana, o más espectacular, o más acrobática, o no tan esteroidesca como la WWE. ¿Cuál es qué es la diferencia y por qué el nombre underground? Pelean abajo de la tierra. Son topos, pelean en las alcantarillas con Splinter, que... A ver, explícame. Ah, bueno, el concepto de lucha underground se debe a que en el storyline, en la historia, la arena de lucha libre se desarrolla en una fábrica abandonada en Boyle Heights, California, que es donde graban originalmente. Y están los el pack de luchadores que tiene AAA, que manda, digo, Dorian Roldán, el hijo, el nieto de Antonio Peña, el creador de la AAA. Empiezan a mandar luchadores mexicanos que van, y algunos extranjeros que están trabajando en AAA, para trabajar con otros independientes allá. Por ejemplo, había uno que me gustaba mucho, que nunca pude ver luchar, pero se hablan muy buenas cosas de ellas, que era Ricochet, era un luchador independiente. Lo contrata Ricochet. Lo contratan y llega a Lucha Underground como Prince Puma. Qué pinche nombre tan feo. No, pero, ¿así le decían Ricochet? Ese era su nombre. Chao. Pero eras luchador mexicoamericano. Ah, oh, ok. Excuse me, sir. Es Ricochet. Ricochet. No. Ricochet, sí, señor Fellón. Sí, entonces, el chiste es de que estabas viendo, estaba Johnny Mundo, que en WWE, Johnny. No. Johnny Mundo. ¿John Inmundo? Qué feos nombres. Ya, amigo, ya. Ricochet ya. Y Johnny, sí. Mundo. Johnny Mundo en Johnny, se llamaba John Morrison en WWE, y vuelve porque acuérdate que no le puedes ni que se llamase el mismo nombre, porque estos te demandan durísimo. No, tampoco no peleaba por ahí el Elver, ¿no? Elver Pistola, le decían en inglés Elver Gun. Elver Gun, sí, el vergudillo también. No, ya. El Crazy Sharon. Que si lo traduce en español, pues, ¿cómo se dice? ¿El qué? ¿El loco Sharon? No peleaba por ahí el loco Sharon. No. Mira, no. Vale. Aquí sí peleaba el loco Sharon. Hacía pareja con Aerostar y... ¿Cómo se llamaba el otro? Samurai. Nombres de camioneta. Con Suzuki. Híjole. No, Miguel, ya. Ya estás desvariando. No, el chiste es de que se junta lo mejor de la lucha americana o wrestling con la lucha mexicana, y lo padre es de que no había lucha libre, y no había, wrestling se le dice al estilo lucha americana, ¿no? Lucha libre o wrestling, pero el chiste es de que no había restricciones en cuestiones de lucha, o sea, no como en la WWE, de que contratan a muy buenos luchadores, les pagan súper bien, pero dice, oye, pero... No hagas este movimiento porque está como que muy violento, y ya, pues como es un show familiar de PG, no, el PGTC le puede resultar incómodo a los padres de familia y ya no tienen a sus hijos para que vean esto. No, en Lucha Underground no era tampoco de que había sangre, estaba súper extrema, pero eran son luchas de calidad. Ahorita han pasado varios luchadores de AAA que eran Fénix, Aerostar, Drago... el Mesías, el Mesías que aquí se llama Mil Muertes, allá porque los de Triple A se les ocurrió registrar el nombre del Mesías y no lo puede usar en Estados Unidos. O sea, a su propio empleado no se lo permiten y tuvo que ir como Mil Muertes. Blue Demon Jr., Chavo Guerrero, Willie Mack. Willie Mack es en el podcast de Chengolino te decía, es un tipo de color grande, alto, está algo descuidado del abdomen. Y dices, güey, ¿qué vas a hacer ese negro lonjudo ahí, no? No, el tipo es un luchadorazo, o sea, vuela, o sea, hay unas piruetas que ni tú ni yo las haríamos en nuestra vida. Y es más, mira, él llegó a México alguna vez y lo invitaron a luchar, estuvo en una lucha ahí de relleno, pero tan fregón estuvo la lucha que dieron contra los mexicanos que la gente le tiró dinero. Cuando al público en cualquier arena o lo que sea les gusta la lucha, sacan las monedas y las empiezan a tirar al ring como una costumbre, ¿no? Como una recompensa, dando a entender que esa lucha estuvo muy buena, que les gustó mucho esa lucha y la gente le tiró dinero. Como que, órale, pues qué fregón. Entonces, está muy padre el concepto. Apenas se acabó la segunda temporada. La primera temporada duró como a lo mucho 13 o 14 capítulos de una hora. Esta vez duró más de 20. Estuvo muy padre. Pues los cinemáticos que hacen con los luchadores, los cortes están con toda la mano, están de muy buena calidad. Y ya lo que están haciendo es de que están llegando aquí a AAA algunos luchadores de la lucha underground. De hecho, en el evento magno que ellos tienen, que es el Triple Manía, nada que con WrestleMania, pero lástima que sí, casi que se lo copiaron, ¿no? Van a venir algunos de ellos, como pues Johnny Mundo, Willie Mack viene. Pues el Mesías, Mil Muertes, viene Brian Cage. ¿No viene el Gran Cherokee? No, viene el Gran Cherokee. Pero está muy padre el concepto, la verdad, sí. Te gusta mucho, me gusta mucho. Y pues esa es la pregunta. Chevrolet Corsa no. Ya, eso es después de la pregunta de Tutsi, gracias. Lord también nos dice que hablemos de Suicide Squad, que no la he visto. Oops. Que dicen que está chafísima. Deberían de meter los eSports en las Olimpiadas. Hey. Y esa mamá de equitación se me hace acá para los mis reyes. Mira, papu. Mira. Acá dice que anda en Río con las lobuquiñas. Lobuquiñas. La equitación está ahí, yo creo, porque desde la primera Olimpiada. Supongo. Y es un deporte acá de gente acá fina, noble. Que obviamente pues, algunos deportes olímpicos pues son para gente de dinero. No ves así mucha gente de Somalia compitiendo en waterpolo porque pues las albercas son un poco complicadas de mantener. O ahorita ya hay rugby olímpico, que son en el modo de sevens, que son 7 minutos, pues de volada se acaban. Por cierto, ganó Fiji. Nueva Zelanda. No, o sea, en el primer episodio, ¡boom! A la fregada, los All Blacks volvieron Mauser. Fiji ganó la medalla, primera medalla olímpica de rugby en sevens. Pero pues el rugby también, aunque es más sencillo de jugar, pues también es de dinero porque pues es bastante el entrenamiento, ¿no? Ahora metieron golf. Pues golf obviamente es un deporte para gente de dinero porque pues tienes que ser miembro de un club. Oye, ¿tú hubieras dejado golf o béisbol? Que no está béisbol. El béisbol no lo van a incluir hasta el 2020 en Japón, en Tokio. Mira, yo hubiera mejor sacado al golf. Hubiera mejor sacado al golf. Y saquen el badminton, por favor. Hablando de gente, de deportes de gente rica. Qué fregados, ya tienen tenis. Es superior al tenis. Ahí te va el gallito. ¿Qué? Falta que pongan cricket, chingado. Bueno, el chiste es de que la equitación está ahí porque ya es tradicional, yo creo. Ya está muy arraigado. Yo quisiera que regresara la lucha grecorromana y que metieran karate o que quiten el taekwondo. Ay, sí, mi opinión personal, ¿no? No, pero la equitación, sí, ya sería como que sacarlo de ahí, no sé. ya es un poco anticuado que el caballo tenga que brincar, o sea, realmente no entiendo el deporte, que es lo complicado de la equitación. Perdón por las llaves, que el ruido que aquí mi hijo está azotando las llaves. Ya perdí mi tren de pensamiento, Shui. Ah, la equitación. Sí, no tiene nada que ver ahí. Mejor que la quiten y que pongan algo más entretenido que todo el mundo pueda jugar, no solamente el hemisferio norte de gente blanca o millonaria. Exactamente, Miguel. Exactamente. La verdad, a mí se me hace también muy elitista ese deporte. Pues hay uno que también se me hace raro, que está ahí, que chido, que es el de ciclismo. El ciclismo, pero no el de bicicleta atlética, sino el de el BMX. Es un que ahí van. Pero no manches, o sea, dices, pues, ¿qué se pueden hacer? Oh, no manches, se han puesto unos ranchos, madrazos ahí. Se quedan muy feo, pero sí está muy exigente el deporte. México, pues, tenemos buenos deportistas aquí, es lo que a lo que yo quiero ir. Desgraciadamente, se le destina, pues, a varios millones de pesos a las federaciones, pero creo que no lo usan de la manera correcta y creo que venga un poquito a la bolsita y el otro, pues, vamos a amarrarles el cinto a los atletas, ¿no? Que, pues, desgraciadamente salen algunos del hambre, no es gacho, que se mueven en camiones, que no tienen transportes, es algo triste. No hay patrocinios, no pueden Adidas o Nike o tenis Charlie patrocinar el equipo de algo. Te aseguro que si hubiera inversión privada, otro gallo les cantaba. ¿O crees que Michael Phelps le paga a todo el gobierno? No, Nike, o sea, todos los patrocinadores son los que lo mantienen. Desgraciadamente, a los que los patrocinan son a los que ya tienen medalla, los que ya nomás se cuelgan de los ganadores, pero a los demás como que no, es muy complicado, ¿no? Patrocinas a todo el equipo, el pinche Corn Flakes, el Tigre Toño, en la caja dice Proud Sponsor of the US Swimming Team, o sea, el Kellogg's patrocina al equipo de natación. Y cuando Michael Phelps gana 23 medallas, pues Kellogg's dice, ay, mira, yo mantengo a Michael Phelps y Michael Phelps come Choco Crispies. O sea, y aquí no pasa eso. Aquí nomás vemos a Vanessa Huppenkotten, Jimena y Inés Gómez Montt haciendo tenis. Que en comercial está muy todo, está toda madre, ¿verdad? Pero en vez de meter a una verdadera atleta, mira, yo corro madres y uso tenis Charlie. Manténme, Charlie, para ganar una medalla. No, ese es el aspecto que está ahorita mal. La CONADE, pues es un desmadre, sí, dinero para mí y un centavo para allá. Pero la inversión privada es la que nunca le entra ahí. Y, pues, ¿cómo le va a entrar si no hay olimpiadas en la tele? Ahí está mal. Televisa y TV Azteca deben de reportar lo que está pasando en las olimpiadas, aunque no tengan los derechos de transmisión, porque es su deber periodístico. Es lo que me tiene ahorita enojado. Que hagan como que no pasa nada en el mundo. Y casi ni comentan, ¿eh? Nada. Pero bueno, el chiste es de que a muchos atletas salen del hambre. Me acuerdo yo mucho del caso de Noé Hernández, que recuerdo mucho que el tipo haz de cuenta que está muy fregado, venía en esa. El tipo nunca, nadie lo vio y le dije, ah, oye, tú eres bueno para caminata, ¿no? Para marcha. El tipo jugaba fútbol y una vez, donde estaba entrenando, ve a unos tipos marchando y dijo, se sentó para reírse de ellos, que caminaron muy maricones. Y le dice un chavo, no, pues haz lo que nosotros, es así muy bueno. Y resulta que, ¿qué crees? Que sí, sea muy bueno. Y le dijeron, oye, pues deberías dedicarte a la marcha. Sí, la bronca es de que se levantaba eso de las 5 de la mañana de su casa para irse caminando porque no tenía para el camión. Se iba caminando hasta el Comité Olímpico a entrenar. Hubo un tiempo en que cuando era campeón estatal no le daban ayudas económicas. De hecho, cuando entrenaban, no podía ir al comedor del Comité Olímpico a disfrutar sus alimentos como todos. No, como no tenía derecho de la beca, así es que lo que hacían los entrenadores y en alianza con los cocineros, le sacaban comida al comedor, así en paquetitos, en bolsitas para que comiera, porque no tenía. hasta que ya queda campeón nacional de match aquí en México, ya pudo dormir dentro del comité, porque antes dormía abajo de un puente el tipo. Vendía ahí figuritas de Unicel cuando terminaba de entrenar, y pues de ahí se iba a entrenar y descansar, hasta que ganó una medalla aquí y ya lo reconocieron. Entonces la bronca es esa, de que nomás te reconocen cuando ganas medallas, o sea, no te ponen como prospecto. Y ha habido casos bien lamentables, por ejemplo el de en golf, había un tipo de Tampico y Madero, Tamaulipas, de que se quejó porque no le había llegado su equipo a tiempo y tuvo que pedirle prestados a las otras delegaciones sus palos de golf para poder entrenar. Igual el de, había un tipo de pesas que ya, oye, ya han quedado muy cerquitas de medallas en pesas, o sea, ha habido un progreso muy chido. Soraya Jiménez. Entonces, el tipo se tuvo que tapar, no sé qué tenía, si era un patrocinador, porque era para entrenamiento. Era la marca de la ropa, era la marca, las marcas de la ropa. Y no era de su medida. Sí, no, esa es la, ya tiene mucho tiempo pasando eso. Ahí gana la selección, todo el mundo es feliz. Y aparte, acuérdate que la selección no se hospeda en la Villa Olímpica, ellos se hospedan en hotel. Por la federación les paga. Y pierden en la tercera ronda contra Corea del Sur. Ah, ya todo valió madre, el CONADE no sé qué, y que fue culpa de TV Azteca, y fue culpa de Televisa. Pero bueno, ya está haciendo tarde, vamos a darle prisa a las siguientes preguntas, por favor. No, pues ya son todas las preguntas, Miguel. Dice que de Suicide Squad, dice que hay unos reportes interesantes acerca de algunos problemas detrás de cámaras y que le gustaría ver la película solo para comprobarlos, y que si, ¿qué opino yo acerca del Backyard Wrestling? Híjole, esa madre no lucha, es partita la madre de gratis, no le veo yo el chiste. Pero bueno, vamos a tu pregunta, Miguel. Gracias, Lord. A mi pregunta. Perdón. Lo de Suicide Squad, Miguel. Ah, no, pues gracias por tu comentario, Lord. Sí, no, gracias a todos por los comentarios. Mira, lo comenté ahí, pero no le pude ver, así que no puedo comprobarlo. No, pues dicen que hicieron una película con un tono mucho más serio. Sale Batman Superman y es muy seria la película. Y como que le quieren meter más comedia porque el corto era muy entretenido, muy, muy slapstick acá de... Yeah, y por eso. Bueno, no la puedo ver, así que pues no. Ni decir si así no. Yo he estado ya como 3 semanas armando la computadora con los emuladores. Toda madre. ¿Piezas de la del yonke que tienes aquí? Sí. Sí me sirvió completamente, y compré una tarjeta de video a $20 de 1 giga y una tarjeta de sonido que ni siquiera cabe en el, o sea, la tarjeta de sonido es como que PCI, pero es más chiquita. Y no quedaba bien, así la metí y jaló. Así que pues bueno, ¿qué más? Pues estamos aquí grabando ya, son el sábado a las 11 de la noche. Ya mis niños ya están un poco inquietos, así que ya tengo que retirarme a dormirlos. Si quieren quedarse con Rui, pues ahí están en su casa, ¿verdad? No sé si él quiere seguir platicando. Pues no, Miguel, me gustó mucho el podcast de preguntas extendidas. Me gustó mucho ¿qué tengo que comentar aparte? No, pues nada más, sería todo. ¿Qué más? No se me ocurre más, ya sería todo. Es que estaba pensando, pero no, pues tardaría mucho platicarlo. Pues gracias por sus comentarios. Ahí estamos, señores, Coffee and Sodas en changoleon.com. Ahí está su podcast de confianza para cuando quieran ustedes. Miguel Jauregui se despide, Jesús Toro, un servidor. Ahí nos vemos en otra edición de Coffee and Sodas. ¡Woo!